profesionales de Huehuetenango. Si quieren cristalizar sus aspiraciones académicas y empresariales, inscríbanse en la Universidad de Occidente Extensión Huehuetenango. La Universidad de Occidente les lleva al éxito empresarial con formación en ciencia, tecnología, ética, libertad y principios bíblicos. Para el año 2012 les ofrecemos ingenierías en 4 años, ingeniería en sistemas, informática y ciencias de la computación, ingeniería en electrónica, informática y ciencias de la computación, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería empresarial. Licenciaturas en 4 años. Licenciatura en auditoría. Licenciatura en administración de empresas, con especialidad en gestión internacional, negocios electrónicos y tecnología digital. Licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario en 5 años. Maestrías y doctorados en 3 años en ciencias políticas y sociales, derecho, economía austríaca y periodismo socioeconómico. Las carreras de ingeniería y licenciatura se impartirán en plan diario de lunes a viernes de 6:15 a 9:30 de la noche. Las maestrías y doctorados se impartirán durante los días sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Inscríbanse en nuestra oficina de información. Novena Avenida, 6.142, Zona 1. Centro Comercial El Triángulo, tercer nivel. Local 318, Huehuetenango. Teléfono 77-64-00-34. En Consultoría Empresarial Los Ramos. Un título de la Universidad de Occidente les abre muchas puertas de trabajo por nuestros contactos en América Central, Estados Unidos y Europa.